el día en que tú cambies de modo de vivir, verás que tú existes. Tan solo has servido para hacer reír. Jumping Jack, oh, oh, oh, que tú eres Jumping Jack, oh, oh, oh, te has convertido sin razón en un muñeco de cartón igual que un Jumping Jack. De modo de vivir, verás que tú existes. Tan solo has servido para hacer reír. Jumping Jack, oh, oh, oh.